Amor, dinero y libertad. Amor, dinero y libertad. Amor, dinero y libertad. Y esta es una gran verdad. Amor, dinero y libertad. Amor, dinero y libertad. Amor, dinero y libertad. Y esta es una gran verdad. Amor, pa' inspirar su canto. Dinero, pa' calmar sus nervios. Y libertad, para abrir las alas y echarse un vuelo en cualquier momento. Amor, pa' inspirar su canto. Dinero, pa' calmar sus nervios. Y libertad, para abrir las alas y echarse un vuelo en cualquier momento. Amor, dinero y libertad. Amor, dinero y libertad. ¿Qué? Amor, dinero y libertad. Esta es una gran verdad. Amor, dinero y libertad. Amor, dinero y libertad. Amor, dinero y libertad. Esta es una gran verdad. Amor, pa' enjugar su llanto. Dinero, para estar contento. Y libertad, para abrir las alas y echarse un vuelo en cualquier momento. Chance.